la versión del álbum Lennon Legend 5.1, que originalmente fue un sencillo del 6 de febrero de 1970, que salió acompañado en el lado B con la canción Who Has in the Wind de la señora Ono. Una rolototota que yo estoy segura ustedes disfrutaron. Y sí, tienen mucha razón, hace falta un programa en esta temporada dedicada al maestro Lennon. Vamos a hacerlo muy pronto, realmente lo extrañamos y queremos presentarles, compartir y disfrutar con ustedes el gran talento de este Beatle que todos extrañamos. Y antes de pasar a la parte medular musical de esta emisión, les comento, ya lo saben, el Círculo de Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Amigos, yo los invito a que accesen el portal de esta estación en www.impulsarte.com.mx y se empapen de una gran programación que incluye los lunes, a partir del próximo lunes 13 de mayo, esta emisión que ha tenido tanto éxito porque incluye pequeños programas de media hora de duración de todos nosotros, los locutores de Impulsarte Radio, con temas que realmente no tienen mucho que ver con nuestros programas habituales. Esto a las 8 de la noche, no lo olviden por ningún motivo. Los martes, Eva y Adán haciendo equipo con Marta Novoa, horario estelar también, 8 de la noche. Miércoles, su programa favorito, ¿qué más podría yo decir? El Círculo Viro, con Edna Ramos, Oscar Lugo, una servidora, Tere Chacón. Jueves, del pensamiento a la palabra, con mi colega Julio César Jiménez Alarcón. Viernes, 8 de la noche, todos estos programas que he mencionado a partir de las 8 de la noche. Viernes, el famosísimo y muy popular Rincón Romántico de Naim Farcuj, además mi productor ejecutivo. Esta emisión, amigos, que inicia a las 20 horas, pues realmente no tiene una hora de conclusión. Muchísimos radioescuchas y locutores coincidimos en el grupo de Facebook Impulsarte Radio Audiencia. Yo te invito a que te inscribas porque realmente la pasamos muy bien. Estamos ahí los viernes, hacemos peticiones de canciones románticas, platicamos, en realidad la pasamos muy bien. Sábados, el retrete, a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Esto con José Luis Hernández, el Joselo. Un saludo para ti, colega. A las 5 de la tarde, Se Habla Español y Art en Music Factory con Naima, Naim Farcuj y Mohamed Saadun. 8 de la noche, Maca México Radio. Y si a ti te gustan los deportes, por ningún motivo te puedes perder La Delantera a las 6 de la tarde los domingos en esta estación. Tenemos también la opción de que ustedes escuchen nuestra programación en sus dispositivos móviles. ¿Qué esperan? Los esperamos en www.impulsarte.com.mx. Y el Círculo de Beatle tiene una página oficial en Facebook. Lo único que tienes que hacer es entrar desde tu cuenta y buscar el Círculo Beatle, ponerle like y ver todo lo que Edna Ramos, una chica Beatle, Oscar Lugo, el titular de Somos el Quinto Beatle, y una servidora ponemos ahí. Ese es justo tu espacio y estaríamos más que contentos de ver tus peticiones, sugerencias de tema, todo lo que nos quieras comunicar. Esa es la página oficial de esta emisión, el Círculo Beatle. También hay un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que quieres es escribir únicamente 140 caracteres, pues ese es el medio perfecto. Y el día de hoy, el Círculo Beatle te va a presentar lo mejor de Ringo Starr. Canciones de su época solista, muy conocidas, como son Photograph, Your 16, pero también otros productos que tienen una gran calidad y que el Círculo Beatle desea compartir contigo para que disfrutes lo grande que es este señor, que estará haciendo presentaciones en varios países de Latinoamérica, en México también, en el segundo semestre de este año. Entonces hay que prepararnos porque realmente la oportunidad de ver un Beatle es única y quién sabe si sea repetible. Richard Starkey, amigos, nació el 7 de julio del año de 1940. Después de una niñez muy difícil, llena de enfermedades de alto riesgo, tales como peritonitis o tuberculosis, que lo mantuvieron en el hospital durante 2 años, Richard consiguió trabajo en su adolescencia como aprendiz de maquinista en los ferrocarriles británicos, pero la moda musical de finales de los 50 en Inglaterra del skiffle lo atrapó y esta a su vez lo llevó a fundar su primer grupo, esto, a los 17 años. Dado su excepcional talento, en 3 años más, Richard era ya parte del grupo más famoso de Liverpool, sin incluir a The Beatles, claro, Rory Storm and the Hurricanes. Un hecho que fue considerado como de alto valor en agosto del año de 1962, la fecha en la cual Paul, John y George buscaron un reemplazo para Pete Best, el baterista original de la banda. De su estancia con The Beatles, esto de 62 a 69, se pueden decir cualquier cantidad de cosas que nos tomarían al menos 15 programas del Círculo de Beatles, pero lo más relevante lo saben ustedes, amigos. Ringo le proporcionó al grupo que rompió las normas de la industria discográfica mundial en los 60s un ritmo único e irrepetible, un gran sentido del humor, la capacidad de catalizar cualquier momento árido y un apoyo incondicional a sus 3 compañeros que continuó después de su rompimiento. De él, John Lennon dijo 3 meses antes de su muerte: Ringo era una estrella por derecho propio en Liverpool, aún antes de ser un Beatle. Era un baterista profesional que cantaba y era parte de uno de los grupos más importantes de la Gran Bretaña, pero en especial en Liverpool, aún antes de que nosotros tuviéramos un baterista. Así que el talento de Ringo hubiera surgido de alguna manera, actuando, cantando o tocando la batería. Hay algo en el que brilla y que hubiera emergido con o sin The Beatles. Ringo es un gran baterista. Y solo un gran baterista, amigos, puede ser la influencia de Phil Collins o de Don Henley de The Eagles, Dave Grohl de Nirvana, Nico McBrain de Iron Maiden, Eric Carr de Kiss, Phil Roth de AC/DC o millones más de bateristas profesionales o amateurs del mundo que estudian continuamente el sonido, ritmo y estilo único de un hombre nacido en Liverpool que, como bien dijo Lennon, es por derecho propio el baterista más conocido del mundo. El día de hoy, el Círculo Beatle te presenta la música de Ringo Starr, muchas de sus canciones conocidas y también piezas que no tienen la difusión de sus éxitos más populares, pero que merecen un gran lugar en lo mejor de Ringo Starr. Sean ustedes bienvenidos. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Give me your attention for a while. Y no hay mejor manera que iniciar una emisión dedicada a nuestro baterista favorito que con esa canción que Ringo compuso en México, que salió al mercado en el álbum Ringo's Rotographer, esto el 17 de septiembre de 1976. Un himno a la belleza de Acapulco, México, las brisas. Enseguida, vámonos con una presentación en vivo de una canción que ustedes conocen muy bien, Boys. Esto del álbum All Star Band Volumen 1 de 1989. Una canción que el Círculo de Beatle dedica con mucho cariño a Gerard Strick de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para ti, Gerard, desde la Ciudad de México. Y no esperemos más. Señoras y señores, con ustedes, Ringo Starr. Been told kiss a girl, take a trip around the world. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, whoa, please say you do. My girl says when I kiss her lip, gets a thrill to a fingertip. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, thank you. smile is the dawn of your eyes. Yo te amo means I love you like I've never loved before. Yo te amo y Penumbra. Es maravilloso, Ringo Starr hablando español en esta canción dedicada al fraccionamiento de las brisas de Acapulco, Guerrero, México, de la cual Edna Ramos nos va a hablar un poquito en su sección, una chica de Beatle. Y también creo que anuncié un orden y a la hora los presenté al revés. Bueno, pues me pareció más interesante empezar con Voice en vivo y enseguida las brisas. Pero bueno, lo importante es que ya las escuchamos, ya disfrutamos a Ringo diciendo te amo. Eso, eso es increíble. Richard Starkey, te queremos y te queremos mucho. Vámonos con dos canciones. Una conocida, otra no tanto, pero también es muy buena. Empezamos, ahora sí, vamos a seguir el orden anunciado. Lipstick Traces, restos de lápiz labial. Esto del álbum Bad Boy, del 16 de junio de 78. Y enseguida, claro, tienes 16, eres hermosa, eres mía. You're 16, you're beautiful and you're mine. Del álbum Ringo y también del álbum Blast, From Your Past. El primero de 73... El segundo de 75. Your pretty brown eyes, your wavy hair. I won't go home no more, 'cause you're not there. I'm telling you now, like I told you before. you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful, you're mine. Una canción original, amigos, de los hermanos Sherman. Esta de 1960, que fue retomada por el señor Richard Starkey en su álbum Ringo, y en la cual hizo coro su amigo Harry Nilsson, y que por supuesto fue el cover más popular, mucho más que la original, como suele pasar con The Beatles. Y vamos a continuar con más canciones de Ringo Starr. Esta, con dedicatoria, también muy especial, Dana, Elías, Manuel. Con mucho cariño para todos ustedes. Estoy muy contenta porque los voy a ver, Manuel y Dana, en el concierto de Ringo en noviembre, aquí en la Ciudad de México. Para ustedes, escoge el amor. Choose Love, esta del álbum homónimo que salió al mercado en junio del 2005. Y enseguida, una de las muchas canciones navideñas. Yo sé que no estamos en temporada y que faltan más de 6 meses, pero es una gran canción y vale la pena incluirla en esta emisión. Lo mejor de Ringo Starr, Winter Wonderland, del disco I Wanna Be Santa Claus de 1999. Choose Love y Winter Wonderland. Choose love. The long and winding road is more than a song. More than a song. Tomorrow never knows what goes on. To live your life right, choose love. No, pues nada más nos faltan las esferitas, los adornitos de Navidad. Y bueno, con una canción como esta y con una voz tan reconocible y única como es la voz de Ringo Starr, pues cómo no celebrar, aunque falten 6 meses. Y seguimos con los bloques de una canción conocida, la otra no tanto, ambas fantásticas. Vamos con I Keep Forgetting, Se Me Sigue Olvidando, esta del álbum Old Wave de junio de 1983. Y después, ¿qué tal si bailamos un poquito? Don't Be Cruel, una grabación de 1992, 10 años después, casi 10 años después, realizada durante las sesiones del álbum Time Takes Time. Terminando estas canciones, Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Virgo, nos va a platicar qué es lo que opinan todos ustedes, que sería el setlist ideal de un concierto de Ringo Starr. Regreso. Believe our love is dead, though it's plain as can be. for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no all the love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop but thinking of me. Don't make me feel this way. Come over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross of my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Maybe it's still you I'm thinking of. John! Paul! Ringo! Josh! I give you the one and only Fabulous Beatles! Buenas noches, amigos del Círculo Beatle. Beatlemanos y Beatlemanas, sean bienvenidos a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y con el gusto de siempre os acompañaré unos minutos para hablar del acontecer bitlero. Y como ustedes ya seguramente lo saben, la Beatlemanía está más viva que nunca, y no solamente en el recuerdo, en la nostalgia o en conmemoraciones, sino todo lo contrario, y hoy más que nunca podemos sentir la misma emoción que sintieron los bitlemanos en los años 60, y es que dos Beatles están de gira por el mundo como si el tiempo no hubiera pasado. Y por un lado tenemos al eterno McCartney, que inició su nueva gira mundial Out There hace un par de días, y con un nuevo escenario y nuevas canciones en su repertorio, y con la garantía de un evento simplemente inolvidable. Y como si el universo estuviera conspirando algo, el baterista de los Beatles también, Ringo Starr, saldrá de gira y de nuevo vuelve a Latinoamérica para ello. Y recordamos que Ringo viene de pisar tierras orientales, específicamente Nueva Zelanda, Australia y Japón, donde tuvo un gran éxito y quiere repetirlo aquí en el continente americano. Y es que yo pienso que sin duda Latinoamérica está de moda. En los últimos días ustedes y yo podemos darnos cuenta que este lado del mundo pues es el protagonista de los hechos, ya sea económicos, políticos, deportivos, culturales, etc. Y claro que Paul y Ringo lo saben, y por eso están de vuelta trayéndonos, pues más que música, sin duda un pedazo de historia. Y Richard Starr, que ofrecerá dos conciertos en Brasil los últimos días del mes de octubre, y con eso da inicio su gira por Latinoamérica. Posteriormente, pues visitas fugaces a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Argentina, donde también tiene dos presentaciones. Pero lo que nos mantiene emocionados a la mayoría de los mexicanos y bitlémanos además, es que el 13 de noviembre Ringo Starr y su All Star Band se presentan en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México por segunda ocasión. No solo eso, tres días después viajarán a la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco, donde también se presentarán en esta ciudad. Y el 18 del mismo mes ya estarán compartiendo su música en Monterrey, Nuevo León. Así que los mexicanos tendremos tres oportunidades de disfrutar a un Beatle. Y para cerrar, dos presentaciones en Las Vegas. Y estas son hasta el momento las fechas confirmadas de la gira, y se espera que se agreguen más ciudades, así que estaremos muy al pendiente. Pero mientras eso pasa, nosotros ya estamos listos para escucharlo, incluso hasta le recomendamos algunas canciones para sus próximas presentaciones, y esto fue lo que ustedes nos dijeron. Recordemos la pregunta de la semana pasada, era: ¿qué canción desearías que Ringo cantara o tocara para sus próximos shows en el continente americano, y por qué? Muchas gracias a todos los que participaron, claro. Y nuestro amigo Pérez Murillo José Luis nos dijo: Only You me recuerda sus inicios como solista. De verdad que es una gran, gran canción de 1974 que aparece en el cuarto LP solista de Ringo Starr, Goodnight Vienna. Y como ustedes ya lo saben, es un cover pues de un éxito de los Platters de a mediados de 1950, que tanto en la década de los 50 como posteriormente en los 70 estuvo en los primeros lugares de popularidad. Y yo creo que esta canción tuvo un gran éxito precisamente por su sencillez, pero vaya músicos los que participaron en esta grabación. Y es que Ringo precisamente estaba en la voz principal, John Lennon estaba acompañándolo con la guitarra, Billy Preston, que ya había participado con los Beatles, este gran pianista lo acompañó en los teclados eléctricos, y Harry Nilsson, un gran amigo de John, estaba en los coros. Entonces es una gran, gran canción por donde quiera que se le vea, y muchas gracias por participar. Franja Beatles nos dijeron Goodnight Vienna y Las Brisas, ya que el ritmo de la música de Goodnight Vienna es pegajoso y tiene un buen toque de piano, y Las Brisas sería un buen homenaje de México, como lo hizo Paul con Obladi Oblada. Claro, Goodnight Vienna, igual, una canción del mismo álbum que ya habíamos comentado, de 1974, Goodnight Vienna, también de John Lennon, y alcanzamos a escuchar el conteo inicial precisamente de John Lennon, y se preguntarán por qué estaba pues tan involucrado John en este disco. Recordemos que John Lennon pasó pues una etapa bastante importante en su vida que le llamó The Lost Weekend, o el fin de semana perdido, que fue el tiempo precisamente, casi 2 años, en el que se separó de Yoko Ono. Esa es una historia que muchos conocen, muchos desconocen, pero fue precisamente ese tiempo cuando Yoko se separó de John y John se quedó solo en Miami. Estuvo en muchas partes de los Estados Unidos, pero estuvo, digamos, bastante activo en la cuestión musical, y estuvo apoyando y viendo a viejos amigos como por ejemplo Paul McCartney, Ringo Starr, y también claro con Elton John y demás músicos bastante talentosos. Entonces fue una etapa bastante productiva de John Lennon, y claro, entonces aquí se ve reflejado su apoyo a Ringo Starr en este gran tema y en muchos más de la carrera solista de Ringo. Pero durante este tiempo, alrededor de 1973 y 1974, ese fue el famosísimo Lost Weekend. Eduardo Rodríguez nos dijo Las Brisas o Fotografía, y hablamos precisamente de esta canción, Las Brisas, que para los mexicanos específicamente tiene un gran, gran significado, precisamente porque es una gran canción compuesta precisamente por Ringo y Nancy Andrews, su entonces novia de los años 70. Y es una canción pues muy especial, ya que la música de acompañamiento es de mariachi. El mariachi, los galleros, fueron los que acompañaron a Ringo Starr en esta gran canción, que sin duda fue un éxito total de todo ese disco rotograbado de Ringo Starr, precisamente cuando se cambió de compañía discográfica a Polydor, que fue quien produjo todo este disco. Y es una gran canción, con esas pequeñas frases habladas en español, entonces tiene mucho significado para nosotros los mexicanos, que sería entonces un gran, gran placer, gran honor. Además, precisamente como nos dijo Franja Beatle, que sería un homenaje a México, así como Paul lo hizo con Obladi Oblada al interpretarla con mariachi, yo creo que también sería un gran detalle que Ringo incluyera Las Brisas para los conciertos en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Sería simplemente impresionante. Y Photograph, una canción que aparece en el tercer álbum de Ringo Starr, precisamente llamado Ringo de 1973, yo creo que el mejor álbum como solista de Ringo, con esa, desde la portada, con el estilo de Sgt. Pepper. Y bueno, ¿qué decimos de las personas que acompañaron a Ringo en esta aventura musical? Paul McCartney y su esposa Linda Eastman, John Lennon, George Harrison y demás artistas, Klaus Voormann, Billy Preston, que precisamente estuvieron con Ringo en este tan importante álbum. Y esta canción, Photograph, es una composición de Ringo Starr y George Harrison. Es el primer single de este álbum, que en el lado B aparecía con la canción Down and Out, y esta canción inmediatamente escaló sitios en el Hit Parade y llegó a estar hasta en el número 2. Grandes canciones, grandes sugerencias para Ringo ahora que regrese. Nuestra amiga Liz Velázquez nos dijo Only You y Las Brisas son mis favoritas, que las acabamos de mencionar, todas esas canciones. Y por si tienen la duda, aquí está el más reciente set list de Ringo and His Old Star Band. Y empieza con Matchbox, esta canción que tocaran los Beatles, y Don't Come Easy, Wings, I Saw the Light, Evil Ways, Rosanna de Toto, Don't Pass Me By, Bang the Drum All Day, Boys, Yellow Submarine, el gran clásico, Black Magic Woman de Santana, Honey Don't, Anthem, You Are Mine, Africa también de Toto, gran canción por cierto, Everybody's Everything, I Wanna Be Your Man, Love Is the Answer, Broken Wings, Hold the Line, Photograph, Act Naturally, With a Little Help from My Friends y Give This a Chance de John Lennon. Y pues sin el afán de criticar a Ringo Starr, pero la verdad es que el público mexicano y seguramente el público latinoamericano es bastante exigente pues con las canciones que precisamente quiere escuchar, y le ha pasado a grandes artistas, incluso al mismísimo Paul McCartney, porque su público quiere escuchar las canciones clásicas de los artistas. Entonces yo creo que Ringo Starr tendría que modificar alguna de las canciones, porque no digamos que se aburran, pero el público quiere escuchar las canciones que más les gustan, las más populares. Entonces aquí pues unas recomendaciones para Ringo, para que agregue a su setlist. Y una canción que no puede faltar en esto es Octopus Garden de los Beatles, de 1969, del álbum Abbey Road. Como ustedes lo saben, esta canción la escribió George Harrison y Ringo Starr, aunque se le dio todo el crédito a Ringo, pero es una gran canción que ya ha agregado en distintas giras, pero en esta no, así que yo creo que sería bueno volver a escuchar esta canción. O por ejemplo, What Goes On, que tampoco está esta canción que saliera en el álbum Rubber Soul de 1965, es la única canción firmada Lennon, McCartney y Starkey. Se le criticaba mucho a Ringo su capacidad para escribir canciones, pero con esta melodía yo creo que se sacó la espinita, también con una gran, gran ayuda de sus amigos Lennon y McCartney, pero yo creo que es una gran canción que sin duda el público disfrutaría. Otra canción podría ser Y You've Got Troubles, que es una canción bastante desconocida, pero que los beatlemanos la conocemos porque aparece en el álbum de la antología número 2. Esta canción deriva de las sesiones de grabación del álbum Help de 1965. Una canción también muy popular de Ringo, You're 16, You're Beautiful and You're Mine, que también sale en el álbum Ringo, que también fue un gran éxito en los años 70. Y antes, en 1961, la había popularizado Johnny Brunet, pero sin duda la voz de Ringo tiene pues ese carisma especial que solo él le podría dar. Muchísimas gracias, amable audiencia, que nos acompañó esta noche. Como cada miércoles, los invito a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Pues muchísimas gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Oscar, amigos, hace estas preguntas que después nos reporta en cada programa en la página oficial del Círculo Beatle en Face, a la cual ya los invité a entrar, pero bueno, los invito nuevamente desde sus cuentas, busquen el Círculo Beatle, pónganle like y participen en las preguntas de Oscar. También déjenos cualquier comentario que tengan sobre esta emisión, o si quieren que yo trate algún tema, le dedique un programa completo a algún tema en especial, pues ese espacio es para ustedes. Seguimos con la música de este nuestro baterista favorito y vamos con dos canciones del primer álbum de Ringo del siglo XXI, llamado Ringorama, del año 2003, que además resultó ser un álbum sumamente popular. La primera, la canción que Ringo le dedicó a George, que había fallecido en noviembre del año 2001. Y bueno, pues las grabaciones de este Ringorama se llevaron a cabo en 2002. Ringo seguía muy afectado y bueno, pues quiso dedicarle esta canción, Nunca Sin Ti, a la cual también invitó a otro gran amigo de George, el señor Eric Clapton. Y la segunda canción de este próximo bloque, English Garden, una canción muy británica del señor Richard Starkey. Fun and we couldn't lose. Times were right, overnight we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. Your song will play on without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in

Barbara, Buster and Me in My English Garden, una línea que acabamos de escuchar cantada por Ringo Starr, haciendo alusión, por supuesto, amigos, a la actriz estadounidense Barbara Bach, esposa de Ringo desde los 80s, y a su perro Buster. La familia actualmente vive en Los Ángeles y, hasta donde sabemos, los Beatles fans del mundo, pues resultó ser muy estable este matrimonio de la pareja que se conoció aquí en la Ciudad de México, en los estudios Churubusco, filmando la película El Cavernícola, y es por eso que México, de alguna u otra manera, pues es especial para el matrimonio Starkey. De esta misma canción, English Garden, vale también la pena mencionar Someone's Knocking at the Door, Somebody's Ringing the Bell, una línea que evoca la canción Let Him In del señor Paul McCartney, que siempre ha sido muy importante en la vida de Ringo, como lo han sido los otros dos compañeros de banda que tuvieron. Y hablando de Paul, ¿qué les parece que presentamos en este próximo bloque de canciones de Ringo? Una compuesta por él para Ringo, algo muy común de la década de los 70s para el señor Richard Starkey, que hacía sus álbumes e invitaba a sus ex compañeros de banda a que le regalaran una canción, a que fueran al estudio y grabaran con él. Bueno, pues Pure Gold, Oro Puro, es una canción totalmente macarniana y es la que vamos a escuchar a continuación. Y enseguida, una joyita que yo sé que fue muy, muy popular, Scouse the Mouse. Está el tema principal del álbum del mismo nombre, un álbum de una obra de teatro infantil sobre un ratón de Liverpool que viaja en barco a Estados Unidos a hacer fortuna y de la cual Ringo Starr cantó sus canciones principales. Regreso en unos momentos con ustedes, Pure Gold, y enseguida Scouse the Mouse. Song.

traffic's boom. In the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the height of me, there's oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day, day and night, night and day. Que la haya tenido fácil, menos después de que se separaron. Y Ringo, amigos, no es la excepción. A continuación y después del siguiente bloque de canciones, Edna Ramos, con su sección Una Chica Beatle, nos va a hablar de lo que fue la vida de Ringo después de dejar de ser un Beatle, sus problemas, sus obstáculos y sus logros. Y entre ellos se encuentra el álbum Vertical Man, uno que fue un gran éxito después de varios que no habían sido tan exitosos y que regresó

Queridas amigas y amigos del Círculo Beatle, bienvenidos nuevamente a la sección de la chica Beatle. Hoy platicaremos sobre lo que ocurrió con Ringo después de su etapa con The Beatles. En la década de los 70, después de la separación de The Beatles, el 10 de abril de 1970, Ringo inició su carrera en solitario habiendo grabado ya el álbum Sentimental Journey en ese mismo año. 6 meses después, edita un disco con temas country titulado View Cups of Blues, grabado en Nashville junto al músico Peter Drake. En esta época, sus mayores éxitos fueron con los singles It Don't Come Easy y Baco Boogaloo, alcanzando el número 2 en el Reino Unido. En Estados Unidos logró éxito con Photograph, coescrita con George Harrison y George Sixteen, esto en 1973. Para esto, en 1971 había participado en el concierto por Bangladesh, evento a beneficio organizado por George Harrison, así como en los álbumes All Things Must Pass y Living in the Material World del mismo George, en Plastic Ono Band de John Lennon y en el primer trabajo de Yoko Ono. En el Reino Unido, los álbumes Sentimental Journey y Ringo alcanzaron el número 7 de las listas. En Estados Unidos, su álbum homónimo logró el número 2. Después vendría su siguiente álbum Good Night Vienna, manteniendo la misma línea de éxito, reconociendo aquí grandes temas como I Am the Greatest de John Lennon, Only You y No No Song. En 1975, estos temas junto con otros serán recopilados en el álbum Blast from Your Past. Es aquí donde se presenta una disminución en su carrera musical, pero siguió grabando discos. A mediados de los 70, ya con Atlantic Records, publica su siguiente álbum Ringo's Rotogravure, un disco menor que, sin embargo, tuvo buenos niveles de venta. A este le siguió Ringo the Four, un fracaso comercial, momento en el que firma con otra nueva compañía, Portrait Records. Con un comienzo prometedor, en 1978 se lanza Bad Boy y de un especial de televisión, Ogni Rats, Ringo Starr al revés. Ambos también fueron un fracaso, por lo que no volvería a grabar bajo el sello de Portrait. En 1975 funda su propia compañía discográfica, Ringo Records, publicando 4 discos entre 1975 y 1978. Starting Music de David Henskel, Graham Bonnet de Graham Bonnet, Restless de Rob Knox y The Whale de John Tavener, así como 16 singles de artistas como Bobby Keys, Carl Grossman, Colonel Dog Boogie, David Henskel, Graham Bonnet, Susan, Johnny Warman, Stormer, Brown Knox y Dirk and Stick. En 1980, Harrison escribió All Those Years Ago para el álbum de Ringo Can't Fly Lightning, publicado posteriormente como Stop and Smell Roses. Sin embargo, y tras el asesinato de Lennon, Harrison publicó la canción en su disco Somewhere in England, con la colaboración de Paul, Linda McCartney y Ringo Starr en el tema. Stop and Smell Roses fue un álbum bien recibido por la crítica, si bien supuso un fracaso comercial. La composición de Harrison, Rock My Brain, dio la última entrada hasta la fecha de Ringo entre los primeros 40 puestos de las listas de éxitos. Accidentalmente, Lennon tenía preparados 2 temas para el álbum, Stop and Smell the Roses, Nobody Told Me y Life Begins at 40. Sin embargo, tras su muerte, Ringo no se sentía cómodo grabando las canciones, de modo que fueron entregadas a Yoko Ono, para posteriormente ser publicadas en el álbum póstumo de Lennon, Milk and Honey. En 1983, edita el álbum Old Wave, producido por Joe Walsh, el cual únicamente verá la luz en Alemania, Canadá, Australia, Brasil, México, Japón, Nueva Zelanda y Holanda. Dentro del campo de la música, su problema con el alcohol le apartará relativamente de los estudios de grabación hasta finalizar su rehabilitación a comienzos de 1989. Había iniciado un tratamiento de desintoxicación justo en octubre de 1988. Precisamente en este año graba junto a George Harrison el tema When We Was Folk del álbum Cloud Nine. Tras colaborar junto a Harrison y a Jeff Lynne en el tema de Tom Petty, I Won't Back Down, Ringo organizó una serie de conciertos bajo el nombre de Ringo Starr and His All Star Band, reuniendo en el grupo a conocidos músicos de distintas décadas. El éxito de su primera gira animó a Ringo a trabajar con un nuevo álbum de estudio, Time Takes Time, publicado en 1992 y producido por Phil Ramone, Don Was, Jeff Lynne y Peter Asher. Es el mejor trabajo discográfico de Ringo desde su disco homónimo. Para su grabación contó con la colaboración de Brian Wilson y Harry Nilsson. En 1997, Ringo es invitado por Paul McCartney para participar en 2 canciones del álbum Flaming Pie. En él, el tema Little Willow es dedicado a la primera esposa de Ringo, Maureen Cox, fallecida a causa de leucemia. La grabación de Beautiful Night incluye a Ringo en la batería, mientras al día siguiente ambos grabaron un tema improvisado titulado I Really Love You, acreditado a McCartney Starkey. 1998 vio la publicación de dos álbumes bajo el sello discográfico Mercury, el álbum de estudio Vertical Man, que recibió buenas reseñas por parte de los críticos. The Roundheads y Joe Walsh se unieron a Ringo en su aparición en el programa VH1 Storytellers, que fue publicado posteriormente como álbum bajo el mismo título. En 2001, Starr y Harrison fueron invitados a la grabación del álbum Zoom, de Electric Light Orchestra. En 2002, Ringo fue admitido en el Percussive Hall of Fame, que incluye a celebridades como Buddy Rich y William F. Ludwig. Un año después, Starr graba para el sello independiente Koch Records y publica Ringorama. En él incluye el tributo a George Harrison, Never Without You, y aparecen Billy Preston, Eric Clapton, David Gilmour y Willie Nelson como artistas invitados. En 2005, publica Chops Love, que incluye la colaboración de Billy Preston y Chrissy Candy. En 2007 se realiza la edición en formato digital de sus cuatro primeros álbumes publicados bajo el sello EMI. Se publica el recopilatorio Photograph, The Very Best of Ringo. El álbum Liverpool 8, producido por Mark Hudson y Dave Stewart, fue publicado en enero de 2008, coincidiendo con la candidatura de la ciudad natal de Ringo, Liverpool, como capital cultural europea. En enero de 2010, Ringo publicó su 15º álbum de estudio, Why Not, que contó con la participación de Paul McCartney en la canción Walk With You y de otros músicos como Joe Walsh, Joss Stone, Van Dyck Parks y Ben Harper, entre otros. El álbum alcanzó el puesto 58 de la lista estadounidense Billboard. A mediados de 2011 realizó su primera visita a Latinoamérica como continuación de la 11ª gira de su All Star Band. La parte latinoamericana de la gira incluyó conciertos en México, Chile, Argentina y Brasil. También contribuyó al álbum tributo de Buddy Holly, Listen to Me, con una versión de Think It Over, publicado el 6 de septiembre. El 30 de enero de 2012 publicó su 16º álbum de estudio Ringo 2012, seguido de una nueva gira con la 12ª formación de su All Star Band, con Steve Lukather, Richard Page, Todd Rundgren, Greg Rolie y Greg Bissonette, por Estados Unidos y Canadá, entre julio y agosto del mismo año. En diciembre anunció una continuación de la gira con 11 conciertos en Japón, Australia y Nueva Zelanda, programados para febrero de 2013. En México lo estaremos esperando nuevamente para los días 13, 16 y 18 de noviembre en Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, respectivamente. En su vida personal y familiar, Ringo se divorciaría de Maureen Cox en julio de 1975. En esta época sostendría un romance con Nancy Lee Andrews, modelo norteamericana que lo llevaría al lugar llamado Las Brisas del puerto de Acapulco, México. De ahí nacería la canción que lleva su nombre y que aparece en el álbum Ringo's Roto Grabber. A Barbara Bach la conocería durante el filme de la película El Cavernícola. Con ella se casaría en abril de 1981. Sobre sus hijos, como todos sabemos, Zack Starkey actualmente es baterista como su padre y ha participado en bandas como Oasis y actualmente con The Who. Lee es actualmente diseñadora y maquiladora de modas, asiste regularmente a los conciertos de su hermano y sigue muy de cerca las pasarelas de Stella McCartney. Muchísimas gracias, Edna Ramos, por todo el trabajo realizado para esta sección. Una chica Beatle que normalmente disfrutamos. A mí me encanta tu voz. Tienes una gran dicción, Edna, y me siento muy contenta de que seas parte del Círculo Beatle. Y amigos, ya que hablamos de la interacción de Ringo con The Beatles, vamos a escuchar dos canciones. La primera, escrita por John Lennon, le pareció una canción un poco presuntuosa porque se llama Soy el Más Grande. Y en ella habla de sus inicios en Liverpool y además de haber sido parte de la mejor banda del mundo. Y como John ya tenía bastantes broncas, mejor se lo pasó a Ringo, a quien todo el mundo perdonamos cualquier cosa que cante. I'm the Greatest, esta del álbum Ringo del 2 de noviembre de 1973, una canción de John en la voz del señor Starkey y enseguida del mismo álbum Photograph. Cada vez que veo tu cara, recuerdo los lugares a los que solíamos ir. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great.

Y por presentarles rápido I'm the Greatest, se me olvidó comentarles que Photograph es una canción que fue compuesta por George Harrison y Ringo Starr y que este interpretó en el tributo a un año del deceso de George, el Concert for George, de una manera simplemente esplendorosa, por decirlo menos. Y 1974, amigos, fue un muy buen año para Ringo, el año del álbum Goodnight Vienna, que no significa Buenas noches Viena, sino es una expresión inglesa que se traduce más o menos como que ya se acabó todo y que fue tomada de la opereta romántica llamada 1932. Y de ese fantástico álbum, Goodnight Vienna, escucharemos dos canciones. La primera, la que le dio el nombre a este producto, y enseguida, a cappella. Disfrútenles. One and two and a one, two, three, four. Oh, there's a dancing in the streets, and there's music in the air, a little old soul beat, and there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little soul into each life. You know it's finger popping good. Oh, oh. Y no, la verdad es que no me quiero ir, pero ya me di cuenta que es momento de cerrar la parte musical de la emisión del día de hoy, amigos, el programa número 6, octava temporada, lo mejor de Ringo Starr. ¿Cómo me ha gustado esta emisión? Realmente, bueno, me gustan todas, pero en particular es tanta la emoción que sentimos todos por la próxima visita de Ringo Starr a todos nuestros países en Latinoamérica, que de veras nos debíamos esta gran celebración. Cerraremos el programa con dos grandes éxitos del señor Richard Starkey. La canción del No No, No No Song, esta del álbum justo del que estaba hablando hace un bloque, Goodnight Vienna, de 1974. Y después, No Viene Fácil, It Don't Come Easy. Una gran enseñanza de esas que nos dejan los cuatro Beatles muchas veces en sus canciones. Escuchemos, regreso con ustedes en un momento. The lady that I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. It only makes me sneeze, and then it makes it hard to find a door. Don't call me easy. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Or maybe I'm afraid of the way I need you. Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time. You haunt me all night. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 6, octava temporada, Círculo de Love, tu programa. Gracias por haber estado aquí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. No lo olviden, tenemos página en Facebook, búsquenos. Será un gusto interactuar con ustedes. Twitter, @ Círculo Beatle. ¿Tienes una banda a tributo a The Beatles y quieres promoción en muchísimos países del mundo? Búscame por medio de la página de Facebook. Con gusto programamos algo para que el mundo conozca tu talento y tu amor por esta música que todos amamos. Gracias Edna Ramos, Oscar Lugo, gracias a ustedes por estar aquí. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside. Oh, Círculo Beatle 806, mayo 8, 2013.